buenas, que tiene cara bonita, una boquita chiquita y su piel tiernecita. Si yo le doy un beso, mis labios rojitos, y yo le digo te quiero, porque tú eres mi amorcito. Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla. Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños. Tengo una nena que tiene cara bonita, una boquita chiquita y su piel tiernecita. Si yo le doy un beso, mis labios rojitos, y yo le digo te quiero, porque tú eres mi amorcito. Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla. Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Súbele, súbele. Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla. Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ojitos bellos, me siento contento. Ojitos bellos, con tus ojos bellos, ojitos son bellos, las estrellitas. Ojitos bellos, guíñamelos, ojitos bellos, son bien bonitos. ¡Opa! ¡Cachaca! ¡Cachaca! ¡Súbelo, súbelo! Ojitos bellos, si me miras, ojitos bellos, me mata, ojitos bellos, si me miras, a mí me encanta, ojitos bellos, esos ojitos, ojitos bellos, tienes tú, ojitos bellos, me mira, ojitos bellos.